Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Pues bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. En esta parte pues vamos a seguir platicando con Leandro sobre fotografía, pero un poco sobre la fotografía del siglo XX. Ahorita estamos, ya en el 2016, siglo XXI. Sí. Y como un antecedente un poco, pues vamos a hablar, la historia de la fotografía realmente empieza, pues realmente oficialmente en 1839, con el primer procedimiento fotográfico que se llamó el daguerrotipo, porque fue Daguerre el que pues realmente empezó con este tipo de fotografías. Fue el primero en crear la cámara oscura, cámaras que a lo mejor eran un cuarto oscuro del tamaño de 2x2, de 3x3, una cosa de ese tipo. Todo pintado de negro y había un proceso donde hacían pasar la luz y pues tenían placas hechas a base de nitrato de plata y pues de ese tipo de situaciones, ¿no? También hay quien dice que, por ejemplo, Cesarino, que era un alumno de Leonardo da Vinci por ahí de los principios de 1500, pues ya él fue el que empezó a crear las primeras cámaras oscuras, ese tipo de situaciones. Pero pues en realidad todo ese tipo de cosas para poder fotografiar pues no estaban al 100% oficialmente hecho, ¿no? Hasta que salió el daguerrotipo y pues por ahí de mediados de los 1800 fue cuando se inventa el colodión. Y pues de ahí empezaron algunas otras cosas, ¿no? También a finales de los 1800, por ahí de 1880, Vernet inventa un proceso que es bromuro gelatinoso para poder hacer algunas copias, para poder positar, ¿no? Para poder hacer positivo de pues los negativos de lo que hacía en papel de albumina, que era pues algo un poco más extraño. Y pues ya poco a poco empezaron, ya para principios del siglo XX fue cuando empezó a hacer la placa autócroma, que pues se dio por ahí de los 1915, y con esas placas pues ya empezaron a hacerse las primeras fotografías realmente pues un poco a color, pero todavía no eran colores muy definidos, ¿no? Eran colores como grisáceos, colores como sepias. Empezaron de ahí a empezarse a crear las cámaras. Muchas marcas de cámaras que empezaron a hacerse. No quisiera yo mencionar tantos nombres, pero por ejemplo, pues Kodak, Eastman Kodak, que fue este señor el que empezó a inventar todo este tipo de placas, inventó el Kodachrome, la primera película fotográfica de color moderna, el Kodachrome, y eso fue en 1935. Entonces, en realidad, fue una película que el Kodachrome se hizo y se fabricó desde 1935 hasta 2009, Leandro. ¿Cómo ves? O sea, increíblemente, 80 años duró el Kodachrome, la famosa película. Ya después el film pues empezó a decaer todo lo que viene siendo el film, los negativos, todo ese tipo de situaciones. Y mira, por ahí, es increíble cuánto cambiamos en ¿cuánto tiempo, no? Muy poco tiempo. Ahora no tenemos más películas, no somos más esclavos, ¿sí?, de la película. Porque la película nos agarraba tiempo, teníamos que revelar. Cuando hacíamos película, era, sí, ahí seguramente era una aventura. Claro. Era un día muy raro, así. Empezábamos muy temprano y quedábamos todo el tiempo en las calles para revelar las películas. No me recordaba de que el primer película, la primera película fue en 1935. Es muy poco tiempo, ¿no? Claro. Es muy poco tiempo. Y de la manera que estamos caminando ahora, yo no sé qué va a ocurrir con la fotografía en el futuro. 84 años duró el film. 84 años. Realmente pues tenemos alrededor de 6, 7 años que el film casi ya no se fabrica. Sí, ¿no? Tú habló de Kodak. Kodak, si me recuerdo, fue la primera cámara de 35 milímetros hecha. ¿Comprende? Claro. Hoy Kodak ya no produce film casi nada, ni una película, no creo. Alguna, una o dos películas es probable que fabrique, que se produzca. Pero no, ya no se encuentra, ¿comprende? Si tú vas a buscar película ahora en el centro, seguramente que vas a encontrar una película de 35 milímetros, pero más largas, de medium formato, ya no hay, ¿comprende? Porque hay cámaras hoy digitales de medium formato que hacen tomas increíbles, con una cualidad que no hay por qué fotografarmos más en proceso de película, ¿comprende? A no ser que tú vas a hacer algo más artístico para mercado profesional, mercado comercial, por así decir, ya no hay por qué. Fíjate que estuve yo leyendo que en Japón están empezando a volver a hacer otro tipo de cámaras que valen alrededor de $40,000. Sí. Cámaras fotográficas que tienen toda la tecnología digital, pero para volverlas a usar con película, con film, con los famosos esto de negativo, el acetato. Y lo están empezando a hacer otra vez porque dicen que esa calidad que existía desde ese tiempo, pues no se los da la fotografía digital, aunque puedan editar la fotografía, pero la calidad en sí no la encuentran los grandes fotógrafos. Sí, eso es una plática muy difícil, ¿comprende? Estamos en una mesa de cinco sillas, ¿comprende? Si tuviéramos aquí cinco fotógrafos, seguramente que teníamos una plática a respecto de eso por todo el día. Solo para hablar de eso, ¿comprende? Hacer película, hacer en digital. Mira, para mí, para el tipo de trabajo que yo hago hoy, ya creo que ya no regreso a hacer película, ¿comprende? Porque si en 85 años caminamos de esta manera tecnológicamente, en los próximos 20, 30, no sé, y seguramente que tenemos cámaras muy más fáciles, muy más tranquilas para trabajarmos, más no tan pesadas, ¿comprende? A veces es con una cualidad muy, muy superior, ¿comprende? Claro. Sí, las cámaras tienden a ser mucho más fáciles de cargar, cada vez son más fáciles de cargar, cada vez son menos pesadas. Sí. Claro, también depende de la cámara. Si para y también, que la vayas a usar, cada vez son más caras. Sí. Bueno, al principio cuando salió la cámara digital, una cámara digital podía costarte de 800 a $1,000. Ahora compras una cámara digital en cualquier, por ejemplo, establecimiento en Estados Unidos y te cuesta $40, $50, $70. Sí. Pero las cámaras profesionales les han puesto cada vez más tecnología y más tecnología, que esas son las que se han encarecido cada vez más. Sí, o que queda loco es tu computadora, ¿comprende? Porque con cámaras digitales haciendo tomas muy grandes, ¿comprende? Con mucha calidad, que era muy difícil después editar esta toma, ¿comprende? Entonces, esto está cambiando mucho y muy, muy rápido, ¿comprende? No sé o que aguardar de los próximos 10 años, por ejemplo. A cada ano sai uma nova câmera mais leve e mais rápida, mais fácil e mais cara, seguro. Tudo que é novo é caro. Claro. E fotografia sempre foi tudo muito caro, não é barato mesmo. Claro, não. Me consta, como tu dices, eu tenho muitas câmeras de película. A mí la afición, por ejemplo, me la dio un poco mi papá, que me regaló una cámara cuando yo era niño, pero también mi abuelo. Yo de mi abuelo heredé unas cámaras que un día te las voy a enseñar. Es una cámara, por ejemplo, de fuelle, que se abre como si fuera un cuaderno, sí, sí, de 3-4 centímetros. ¿Cómo? se abre y sale el fuelle todo completo, sí. Obviamente no existe ya un rollo de película para esta cámara. Me la intentaron comprar para el Museo de Kodak. No me quise deshacer de ella porque fue un recuerdo de mi abuelo, igual que otra cámara de caja que le llaman. Pero me gustó la fotografía, y por ahí cuando ya estaba yo en la universidad compré una cámara ya muy profesional, de una marca pues ya muy conocida. Y compré lentes y compré filtros y compré un chorro de cosas. Digo, mi equipo de fotografía no me deshago de él, aunque prácticamente pues ya no lo uso. Tenía yo un cuarto oscuro, un cuarto de revelada con ampliadora, con todo ese tipo de cosas, y está todavía ahí guardado, almacenado en casa de mis papás, porque de ahí ya no lo saqué cuando me casé, pero ahí está todavía montado en un baño. Pinté los vidrios de negro, hice todo eso para poder usarlo, y se quedó en un baño de un estudio que pues prácticamente no se usa porque también está en la parte de un sótano, y pues ahí fue donde yo tenía todo eso montado. Y de repente van mis hijos y me dicen: papá, ¿a poco te acuerdas de hacer todo este tipo de cosas? Y les digo: vengan, les voy a enseñar. Fui, compré algunos líquidos, saqué algunos negativos, algunas partes de film que tenía yo. Casualmente tenía yo ahí en un cajón este film que te comento, el negativo que metí en agua caliente para que se torciera todo el acetato, todo el plástico. Y les enseñé cómo poder hacer una ampliación, cómo poder hacer un revelado, algo así. Y estaban sorprendidos, muy sorprendidos. Seguramente que el cuarto oscuro, el cuarto negro, era muy más divertido que quedar delante de la computadora, en tu silla, ¿comprende? Terminando las tomas en Photoshop, ¿comprende? Me gustaba mucho, yo aprendí en este curso que yo hice, yo aprendí y trabajé un poquito en cuartos negros. Yo no extraño esta situación, ¿no? Me gustó mucho, me gustaba hacer. Eran días realmente distintos, pero hoy tenemos una facilidad con el Photoshop, que era más rápido para hacer. Y cuando hacíamos en cuarto negro, a veces un día todo no teníamos un resultado, ¿no? No conseguíamos una toma perfecta. Entonces nos tomaba mucho tiempo, pero era padrísimo. Es este tipo de historia así que tú contó ahora, que tú acabas de compartir con nosotros. Me acuerdo, que es increíble. Me acuerdo que me ponía además a hacer travesuras, porque ahorita, como dices, sí, con Photoshop es muy fácil. pero iba, le tomaba fotos en la, por ejemplo, estaba yo en la escuela antes de entrar a la universidad y tomaba fotos de hombres, de mujeres, y al momento de revelar usaba yo un cartón, o sea, un cartoncillo negro, como si fuera una cartulina negra, la cortaba en forma de corazón una parte y revelaba sobre el papel, y al momento de meter esa parte del corazón ya quedaba en corazón, pero lo que hacía yo era partir el corazón a la mitad, tapaba yo la mitad del corazón del lado derecho y revelaba la parte izquierda. O sea, no la revelaba, sino... Hizo con tu, sino, con tu mano, ¿no? Sí. Tú tapabas con la mano la luz. O con un pedazo del mismo cartulina negra, tapaba yo la mitad del lado derecho. ¿Cómo si? Es que se me fue el nombre de la palabra. Le ponía la luz al papel para poder sacar... Metía otro negativo, tapaba yo el lado izquierdo, sí. Y salía un corazón con el hombre y con la mujer que estaban ahí editado, pues más o menos, con los fondos parecidos, pero se veían geniales. Y yo pasaba esas fotografías en la escuela donde, imagínate, el que era enemigo de la otra, o el que le gustaba o el que no le gustaba, y yo era muy gracioso que se veían en corazones y eso... Por ahí no fue menos de uno el que me persiguió con el zapato en la mano y aventaban zapatos porque pues no estaban muy a gusto de esas situaciones. Seguramente que muchas personas no nos comprenden muy bien ahora, porque es un proceso técnico, ¿no? Es un proceso muy antiguo ya, ¿no? Claro, ya no se hace ese tipo de cosas. Le pones un corazón, editas la fotografía, los pones juntos y parece real la fotografía 100%. Es una pena que mucha gente va a aprender fotografía ahora sin aprender este proceso manual, ¿comprende? Claro. Es terrible. Para mí, yo creo que los alumnos... Las personas que están estudiando, empezando a estudiar fotografía, deberían, sí, y se debe hacer película, y se debe tener un proyecto para que las personas que empiecen a estudiar hoy tengan un poco más de conocimiento sobre cómo, al respecto de cómo hacíamos, cómo era hecho antes de Photoshop, antes de digital, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros. Realmente fue un gran placer que ahora sí que no perdieras, de que te despertaras, de que ya sé que tienes mucho trabajo, de que llegues aquí con nosotros a poder platicar en el radio para todo el público mexicano. Muchas gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros. México te ha abierto las puertas. Qué bueno que vas a establecer un estudio fotográfico aquí en México, y pues eso no te va a impedir seguir viajando alrededor del mundo y seguir siendo reconocido internacionalmente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitar, sí. Dejo aquí un abrazo a todos. Sí, buenas noches, linda noche a todos. Estamos en contacto, ¿no? Claro, así es. Así es. Pues buenas noches a todos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Elite Espacio, su amigo el arquitecto Abraham Mastri se despide de todos ustedes. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.